puedes ingresar por esta puerta. Si ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Qué día que tengo hoy, qué día, qué buen día que tengo hoy. Qué bueno, me saqué esta piba de encima porque me estaban por pedir mi pescuezo. Menos mal, vamos a empezar un buen día de trabajo. Qué bueno que es estar en la cima del mundo y mirar a la gente desde abajo. Qué bueno que es tener un puesto de poder de arriba de 120 lucardis y haber echado a esta pendeja insolente. Se me echó con el mellizo, hija de puta. Menos mal que está el nuevo pibe. ¡Ramírez! Hola, ¡Ramírez! Sí, me van a enseñar. Sí, Ramírez. Sí. Buenas tardes, ¿cómo anda, Ramírez? Buenas tardes, ¿qué tal, cómo está? ¿Todo bien? Bien, acá trabajando. Cansado, bien. Linda camisa. ¿Le gusta? Gracias, sí, es nueva. Va del último uniforme que dieron hace 6 meses. ¿Seis meses? ¿Hace 6 meses con la misma camisa? Sí, porque es la que nos dieron. Bueno, 6 meses con la misma camisa, sí. Ramírez, no, yo voy anotando todo. Yo estoy anotando todo porque le quiero contar, Ramírez, le quiero contar, que después de un exactísimo, un analíquido, de un perfectiníquilo, certamen de personas que se postularon a este puesto, usted ha sido beneficiada. Así que me parece que... Buenísimo, entonces. ¿Puedo? Sí. Esto va a ser un beneficio para mí. El puesto es suyo. Perfecto. El puesto es suyo. Perfecto, el puesto que siempre quise subir. Pero usted sabe el problemita que hay con el puesto este, ¿no? No, ¿qué puede ser peor que ser el cadete? Mire. Acá en la Fundación Favaloro, nosotros, desde Recursos Humanos, estamos predicando lo que es la tolerancia hacia el cliente, estamos predicando el buen trato al cliente, porque la pendeja, la turrita que se fue antes, la Geraldine, que no le cuento a Geraldine las cosas que hacía con la gente de limpieza, no le cuento. ¿Quiere que le cuente? Y yo como boludo en la calle, sin cadete. ¿Pero qué hacía? ¿Quiere que le cuente? ¿Qué hacía? No, mejor no le cuento. Pregúntenle a la limpieza. ¿A cuál de los 8? Bueno, no importa, no importa. Vamos a lo que nos compete, dijo Geraldine antes que la eche. Queremos cambiar la cara a la empresa. Queremos que... Por favor, le pido que no se ría, por favor. ¿Qué? Una persona se quedó sin trabajo. Le faltó respeto al señor Barros Esquelotos. No, me río justamente que por eso, porque fue muy gracioso lo que hizo, sacar la foto, sí. Fue muy... ¿Usted le parece, qué le parece gracioso a usted? ¿Usted no, quiere no, que lo eche? No, no, no, señor. ¿Usted quiere volver a acomodar las motos afuera de la vereda? Me acaba de contratar, no tiene perdido el trabajo tan rápido. Solamente decía porque... además me pareció gracioso el hecho. A ver si nos emponemos... Yo no tengo nada que ver, yo no soy ni de Boca ni de River, ¿Me puede prestar atención, Ramírez? ¿Qué tiene yo que ver? Yo soy de Vélez, no tengo nada que ver. No, yo no soy de ningún club, no tengo ningún clásico, nada para pelearme. Es verdad, el clásico con Ferro. Ramírez, no me distraiga, por favor, y prestemos atención que el puesto es un 89% suyo. Depende de esta entrevista que se lo dé o no se lo dé. Depende de esta entrevista. Pensé que ya estaba confirmado. No. Y si se sigue riendo y le parece gracioso lo que hizo la Geraldine antes de irse, de ponerle tres dedos al señor Baroch Esqueloto, le parece gracioso. Me parece que esta entrevista, el puesto no es para usted. No, está bien, señor, no. No es que fue gracioso, nada más. Fue un pareció simpático verlo el momento, nada más. No sé, que la verdad, pensé que era trucada la foto desde el principio, por eso. No, la verdad que... No, bueno, disculpe, verdad. Nosotros con las computadoras de hoy en día. De Fundación Favaloro tratamos de... Ante todo, el respeto a la persona, ¿no? Porque un mundo sin respeto, como ya lo dijo René en su momento, un mundo sin respeto es un mundo de libertinaje, y un mundo de libertinaje es más divertido, pero... te autodestruís también y quedás en Alzheimer. Ya lo decía René Favaloro cuando era maestro rural en Mendoza ya, ¿no? Pensé que la rana René lo había dicho. Bueno, hay un problema, pero no es el momento, Ramírez, de hablar de conflicto legal que tiene la rana René con René Favaloro. Yo le voy a pedir, por favor, vamos a hacer un juego. Sí, bueno. Depende de estas tres preguntas que yo le voy a hacer en este momento sobre su trabajo. ¿El puesto va a ser suyo o no va a ser suyo? Sí, escucho. ¿Está bien? Sí. ¿Se puede dejar de rascar los huevos, por favor? Perdón, señor, es que ayer salí y, bueno, tuve un encuentro. ¿Le queda olorcito en los dedos también a usted? No me fijé. Por favor, Ramírez, por favor, le pido por favor que nos concentremos en esto. Sí. Le voy a dar un pequeño consejo para tratar a tres clientes que tenemos nosotros, que son nuestros tres clientes potenciales. Están en el top 10, el drop size. De nuestros clientes de Fundación Favaloro, ¿no? Se viene mucho a atender en este sanatorio. Bueno, dígame a ver qué. Mire, le voy a pedir. ¿Los conozco? Sí. ¿Hay pistas? ¿Quiere pistas? Sí. ¿Quiere pistas? Bueno, uno, el que viene muy seguido acá, muy seguido, tiene apellido italiano, iba a ser vicepresidente de un partido político que no lo reconocía ni el que llevaba los carteles a las manifestaciones. Iba a ser presidente. Viene y se atiende acá. ¿Quién es? No sé, pensé en vudú, pero no tiene apellido italiano. No, francés. Claro, por eso no me daba, no sé. Le tiro otra más. No, pensé en... Uy, ya me se mezclan los nombres. ¿Cómo se llama el que estaba con De la Rúa, que después se fue? Pero tampoco tiene apellido italiano. Chacho Álvarez. Eso. No, es español también. No, claro. nada que ver. No, le tiro un dato más. A ver. Un dato más. Andaba en lanchas y se subió a la política. ¿Vudú? No, por favor, Ramiro, es un ignorante de la política argentina usted. Pero vivía en Mar del Plata también, tenía lanchas. ¿Qué tiene que ver? Todos los que viven en Mar del Plata tienen lanchas, Ramiro, por favor, Ramiro, siente cabeza, Ramiro, por favor. ¿Acaso las ballenas? Por favor. Le tiro otro dato. En los 90 andaba en lancha y después se sube a la política y llega casi... a ser presidente. No es vudú, ¿estás seguro, chico? Ramiro, me está hinchando las pelotas. Me hace sentir como el programa de Chimento que tiene los enigmáticos. Por favor, Ramírez, por favor, concéntrese. Randazo. ¿Qué? No, pero pelotudo usted, Ramírez. Entonces quizás andaba en lancha. No. Pero, andaba en lancha en los 90, se sube a la política y casi más llega a ser presidente de la última elección. Scioli. Bien, por favor. Bueno, me hubiese dicho más fácil, esas opciones no eran tan fáciles, no sé, el que le falta un brazo. No, ahí está. Saque esa palabra de la boca. ¿Qué palabra? Scioli tiene dos brazos bien, repítalo conmigo. Scioli tiene dos brazos bien. Repítalo de vuelta. Scioli tiene dos brazos bien. Repítalo. De plástico. No. Scioli tiene dos brazos bien. Scioli tiene dos brazos como bien. Como un mantra, como un mantra. Como un mantra, como un mantra. Se lo tiene que creer. Se lo tiene que creer. No, no, no. Usted se lo tiene que creer. Usted, ¿usted se lo está creyendo esto? Sí, obvio. ¿Que Scioli tiene dos brazos? ¿En serio? Sí, Scioli tiene dos brazos. Esa es la actitud normales. Mental que le pido a usted cuando venga el señor Scioli. Que lo trate, que no le mire, que no le baje la mirada y le mire la, el muñón de plástico, nada. No se puede. No. Por favor, es le como pido, mirarle por... el bigote a Pablo Escobar. Es lo mismo. Es lo mismo, son gente pesada. Son gente pesada. Le pido por favor, si no lo vamos a echar como la última chica, le pido por favor que no salga gracioso con los clientes. No, no, está bien, está bien. Otro punto con el señor Scioli, ¿no? Señor, un tipazo, Scioli, un tipazo. Un tipo que siempre te da una mano, ¿no? Fíjese, a él le falta el brazo derecho. Párese del lado izquierdo, así le da con la mano izquierda a usted el saludo. No le vaya a dar el saludo con su mano a la muñón de plástico, le pido por favor. Y si presta atención a eso, eso es fundamental, es fundamental. Va a pensar que soy falso, que yo saludo con la izquierda. No importa, no importa. Usted lo saluda a la mano que tiene bien. Así como saludo falso se hace con él. Saludo falso porque él es falso. Se lleva, por el brazo falso. Se lleva bien, claro. Son compatibles entre sí mismos. Por eso todavía el cuerpo no expulsó al muñón de plástico. ¿Le quedó claro con el tema de Scioli? Sí. Bueno, vamos a pasar a otro. No existe el brazo raro, son dos brazos normales. Bien, bien. Me gustó, ¿eh? Me gustó, está atendiendo. Muy bien, Ramírez. Gracias, bien. Gracias. Vamos a pasar puesto, sí. Al otro. Sí. Acá viene mucho el hijo de Carmen Barbieri. El chiquito fan. Acá le llamamos. Es que la fajó a la otra. Claro, es un tipazo. Sí. Un tipazo. Sí, dicen, no sé, la verdad mucho no conozco porque no sé mucho del chusmerío de toda esta gentuza. No, pero acá lo queremos un montón. Acá los hombres de que trabajamos acá lo queremos un montón porque es un tipo que realmente, o sea, nos representa como hombres, ¿no? Me parece que es un tipazo. Pero fajó una mina, ¿no? Bueno, vos lo llamás fajar, yo lo llamo corrección. Es así, son como términos. Discutimos términos. Ramírez, por favor, Ramírez, préstame atención. Acá viene el chiquito Val, que lo queremos un montón. Lo queremos muchísimo, muchilio. Cuando venga acá, lo bueno es que usted es hombre. Sí. Eso va a estar bueno. Va a hacer comentario de mujer, usted se le ríe, le sigue la corriente, Sí, pero no sé, me va a costar mirarlo porque después le caga para la mujer, no sé, como que no. ¿Usted lo vio que le pegó? No. ¿Usted estaba ahí adentro de esa habitación? No, bueno, pero entonces, ¿por qué opina, Ramírez? Porque están las pruebas en todos lados. Ramírez, discúlpeme, ¿esto es un foro sobre la causa penal del señor Val? No, no, está bien, señor, discúlpeme. ¿Usted está en una entrevista de trabajo, me parece a mí? No, no, está bien, sí, tiene razón. Por favor, bueno, el chiquito Val, el chiquito Val, cuando venga, usted se le ríe, lo mira a los ojos, le festeja como una foca cuando le tiran un pescado. Le pido, por favor... ¿Como una foca cuando tiene una nena, como la de Canadá? Ese que... La foca que chupó. Bueno, los padres hubiesen estado presentes y no hubiese pasado eso, ¿no? También dejemos de culpar a... Focalicemos a las víctimas también. Que ¿qué comentario están... empresarial que tiene usted? Bueno, es mi comentario. Muy bueno su trabajo, licenciado. Pero Ramírez, Careta, ¿dónde estamos? No, ¿en una entrevista? No, perdón. Mala mía. Sí. Por favor, Ramírez. Acá lo que usted quiere que le tiene que quedar en claro, que los clientes se los respeta, Ramírez. Se lo respeta. Y no quiero que termine como la última turrita que tuvimos que echar por hacerle la gracioso con el señor Valls. Está bien. Tiene razón. Cuando venga el chiquito Valls, sí. un chiquitazo, lo bueno es que usted no es mujer. Porque si es mujer, ya ahí empieza, ya se fueron tres enfermeras. Ah, bueno. El tema, él es con las mujeres. Es un tipazo en el día, ¿eh? Pero cuando hay mujeres, es como que las hormonas le suben, no le dejan pensar y ataca. Es así, es porque es... ¿Sabes qué pasa, Ramírez? Porque es muy hombre, en realidad. Sí, ok, es muy hombre, está bien. Lo tengo anotado todo. Entonces, ¿no se le puede hacer los tres dedos a una cliente? No. Todos los clientes tienen los dos brazos iguales. Bien. Y reírse con todos los clientes, avalando todo lo que dicen. Y eso. Y me falta el tercero. ¿Quién es el tercero? Le pido, por favor, Y el trabajo suyo, porque me gustó que estuvo anotando, me gustó que está prestando atención, se está concentrando, se dispersa a veces. Que siempre quise trabajar acá, hacer esto. Bien, Ramírez. El último. Y le pido, por favor, lo dejé al último porque este es ketchup, ¿eh? Es picante este, ¿eh? Ketchup es tan... Según mi paladar es muy picante. Facundo Moyano. Facundo Moyano. ¿El de Susana? El de Susana. el hijo del... Mirá, nah, no me alcanzan las palabras del señor Hugo Moyano, un tipo que apoyó tanto a los trabajadores en este país. ¿Sí? Bueno, está bien, sí, bastantes opiniones encontradas. Ramírez, le pedí opiniones políticas a usted. Por favor, Ramírez. Bueno, le voy a pedir un favor con Facundito Moyano cuando venga a atenderse. Sí, sí, sí. No lo mire a los ojos. No mirarlo a los ojos. No lo mire a los ojos, le pido por favor, porque cuando usted no, lo mira más de 5 minutos a los ojos, le agarra toda esa cosa Moyano de la familia. Es como Gengis Khan, como el nieto de Gengis Khan que nos sigue matando y violando personas. Algo parecido le pasa. Okay, está bien, sí, entonces. Me baja la mirada, nada. Si le pregunta, usted contesta, nada más. Señor, sí señor, no señor. Nada más con Facundito. No se puede mirar para abajo. Mira, te pido por favor que te tomes en serio. No es que no solamente vas a perder tu trabajo, sino que te va a pasar algo. No, está bien, no quiero que me pase nada. No quiero te va a pasar algo. No, está bien. Pero, ¿pase por mucho tiempo que tenés este puesto? No sé, hasta que aguantes. Porque es complicado lo que me estás diciendo. Tengo, por ejemplo, tengo que mirar que todos los clientes tienen los dos brazos iguales. O sea que no puedo mirar si no tienen un brazo de verdad, pero no puedo mirar a los ojos tampoco a todos los que vienen. ¿Cómo miro para abajo si mirar para... ¿Qué miro? ¿Para arriba todo el tiempo? ¿Para el techo? Es su trabajo, por favor. Si tiene que hacerlo, hágalo. No, pero entiendo. Siga con la lista, a ver. Entiendo, bueno. Y... ¿Cómo que siga? Esos son los dos puntos que se me chocan. No, por eso. Usted mira para arriba. Si manda la jeringa y se equivoca, no importa. Siempre me río con lo que él dice. Lo acompaño en su sentimiento. A ver, diga, ríase, a ver. Esa es empatía con los clientes. Ríase. Qué tipo jocoso. Ahí está. Bien. Sí. Bien. Ese con Fedeval. Pero con Facundito Moyano, nada. Sí, señor. Así mirando bien para abajo todo el tiempo. Nada. Mirándote la punta de los mocasines, nada más. Onda, como si estuviera meando. Nada más que eso. Ok. Nada más que eso. Bueno, me parece, Juan Carlos Ramírez, que... ¿Cuándo empiezo? El lunes que viene empezás. ¿El lunes? Hoy es martes. Bueno. Esperar tanto, no se puede empezar ahora por esto la plata. No, es cuestión administrativa. Empieza la otra quincena, ¿viste? Cuarto menguante y ahí empieza a calificar nuestra contaduría. Ah, entonces, bueno, el lunes que viene te incorporás como asistente. Te felicito. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ah, una cosita, pero ya el puesto es tuyo, ¿eh? Sí, mirá, es más, acá están los papeles de contrato, andá firmándolos mientras yo te iba contando un detalle que me voy a decirte. Mira, ¿firmás cuando estás acá en las cruces? Sí, sí, estoy firmando. ¿Dónde vos vas a atender a la gente? Sí. Hay una cámara. Sí. Déjala que filme, ¿no? Eso después. Sí. Sacamos los videos y le pedimos plata a la gente. Ah. Pero eso es una changuita que tenemos aparte con la Fundación Favaloro. Yo no salgo, ¿no? En eso. No, te damos un porcentaje a vos. Ah, está bien. ¿De cuándo? Después lo vemos. Que ser así antes de meditarte. Anda y baja las cortinas. Aíslate y sintoniza. Mundo bullicio. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 140. Estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, donde vive Satanás, loco, donde vive Babilonia. Yo sé dónde vive, querés pedir un cuartito, algo. Ah, bueno, antes me habían dicho que no haga chistes con eso, ¿eh? Bueno, Nacho empezó, chiste con drogas. Un punto para Javi. Nacho, prendeme el otro micrófono. Hola, ahí está. Enloqueció el único que era sobrio, ¿me entendés? Cuando en un grupo enloquece el último que es sobrio, no, ahí ya es un que problema. Me tenían apagado. Se ve que quedó resentido del partido de River Boca, pero bueno. Por favor, Nacho. Ya lo sacamos de nuevo, no te das problema. No, tengo dos. Sí, Goloso. Bueno, cuando hablan de fútbol no sé qué decir, boludo. Bueno, sí. Son putos. ¿Quién? No sé. Bueno. Todos. Bueno. Bueno, chico, ¿me saludas? Favor. ¿Me saludas? Sí, saluda a la gente. Kiki, ahí va un cabezazo. con alucinas al fútbol. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullicio. Kiki, buenas noches. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos oyentes. Programa 140. Uy, qué arriba que estoy, ¿eh? 140, ¿eh? 140. Yo participé de los últimos 5. 5. Sí. Todavía estoy conociendo el grupo. Hoy... Lindo grupo, lindo grupo. Está reducido. Yo imagino así todos enanos. El grupo está reducido, todos enanos. Toda gente viviendo como arrastrándose por el piso, ¿no? Como que están todos reducidos. Nos agarraron esa tribu, ¿no? Que reducen las cabezas. Los jíbaros. Eso. Linda gente, boludo. Para pasar una Navidad, poner, ¿no? Y... Vas como turista. Como turista a ellos, a la comunidad de los jíbaros. Te escabeás, te fumeteás en la cena, te tomás unos cosos, ¿verdad? Y al otro día te levantás con la casa chiquitita. Aparte, imagínate que vos más los conoces y los ves y te vas a reír. Y cuando te rías se va a enojar y te va a checar la cabeza con ganas. Cagaste. Dale, Nacho, conviame de ese ácido que ya compraron, chaval, dale. Eran 10 turistas y había uno solo que todo le causaba gracia. Bueno. Bueno, acá estamos, haciendo Mundo Bullicio. Vale, boludo, deja de reírte. Sí, no, pero viste la caverna lo que es. No sé. Bueno, por favor, Kiki. Eso llena el aire. Podés hablar como el Diego. Decile a la alma. Estaba viendo un video el otro día de YouTube, que está Maradona, que habla sobre perritos, sobre los animales en Europa, cuidado de animales. El video del chabón habla como lento, pero si le levantás la velocidad con YouTube y lo pones en 1,5, habla normal, boludo, habla sobrio. Es buenísimo. Qué genial, o sea, ahí está buenísimo. Para entenderlo al vivo hay que adelantar los videos. Es buen dato. Buen dato, boludo. Es buen dato, es buena. Porque lo peor es que funciona esa parte. No es que y habla como una persona normal, así como... Bueno, también, loco, pará. Hay que reconocer al Diego, ¿no? Que si el chabón está vivo... Claro. Vamos, si Mick Jagger está vivo. Es un... Bueno, pero el Diego, sí, es verdad, si Mick Jagger y el Diego están vivos, ¿no? O sea, no, igual, ¿por qué tenemos hablando de Maradona, no? De vuelta de fútbol. Sí. Bueno, estabas hablando, Kiki. Sí, por favor, Kiki, vos te querías presentar. Sí, ¿Querés dar las redes sociales? Redes sociales. Así. Hoy, debido a la reducción de cabezas. O sea, con este nuevo gobierno estamos reduciendo personal. Ya habrán pedido lo mismo. Hay un integrante menos. No, pobre Nanu, está con fiebre, ¿me escucha bien? Sí, ahí sí. Así que voy a dar las redes sociales. Dilas. Bueno, WhatsApp, se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp al 1169-62-5173. ¿Querés explicar qué son las redes sociales? Es un lugar donde la gente habita en el ciberespacio y se comunica a través de él. ¿Algo más? ¿De Fotolog? El Fotolog. Viejísimo. Bueno, y también nos pueden encontrar en Facebook, Mundo Bullicio Radio. Y bueno, denle me gusten, bájense la aplicación, ahí van a encontrar el link para bajarse la aplicación, pasar la onda. Y bueno, obviamente que el que nos está escuchando ya la tiene, ¿no? Descargada. Exactamente, así tiene que estar ahí escuchándola. Es muy loco eso, ¿eh? Es muy loco eso. Darte cuenta de eso es un flash. Claro. Cuando estás escuchando, estás tranquilamente. Ya vamos asombrados de cosas muy boludas. Y si estás escuchando el programa y tenés una banda, querés compartirla con nosotros, puedes mandar un mail a mundobullicio@pasalabanda.com.ar. Muchas gracias, Nacho. Ahí recibimos el material y lo agregamos en el segmento rock y vemos qué manera. No vamos a decir que a veces no nos reímos cuando escuchamos a la banda y nos reímos un poco. Pero después Te invitamos a formar parte del piso. Uno se encariña después. No. Y viene la banda, viste, y decimos, ay, está el boludo que tocaba más el bajo, mira, mira. Y se escucha Nacho del baño riéndose del baño. Solo en el fondo. Solo. Viste, yo te dije, siempre el que toca el bajo tiene cara de Gil. Viste, verdad. Bueno, gente que está del otro lado, bienvenido a Mundo Bullicio, programa número 140, ¿eh? 140, ojo, bien, bien, estamos bien. Ustedes bien. Cumplieron los 300. 300 programas llevamos con Pasar la Onda. Con Pasar la Onda. El jueves pasado. Muy bien, cerraron el Cocodrilo, algo por el estilo, así como por ejemplo, ¿no? Nos cerraron Cocodrilo cuando nos vieron llegar. No sé si es lo mismo. Cerrá. No, ustedes no entran, cerrá, me dijeron. ¿Te jode que nos quedemos en la puerta? Un patrullero al toque. Bueno, Nacho, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, gente, bien, todo bien, todo bien. Acá, esta vida mal pero acostumbrado, esta vida que nos lleva a una vida sin sentido. Porque estamos pensando. Volvió Maradona. Ahí y está. Se muere. Volvió Maradona. Y sí, como y se muere. El día que se muera, Maradona va a bajar en el alma y espíritu dentro de nosotros. Igual hablar mucho de Maradona se me disparan algunos dilemas que no. Dejémoslo como chiste a Maradona, ¿vale? Chicos, bueno. ¿Les parece? Yo cortar el mambo re mal. Entonces. Bueno, gente que está al otro lado, esto sí, son dos chistes que no llevan a ningún lado, ¿no? Sí. Como este gobierno y el anterior y la concha. Bueno, gente que está al otro lado, hoy vamos a tener un par de cosas en el programa. Vamos a estar entrevistando a, ya en la brevedad, a Romina del Plan, dirigente de la seccional Matanza de Lista Multicolor de Suteba. Bueno, hablando un poco, ¿no? De la derrota y también hablando un poco, ¿no? Como pensando más allá de una elección, ¿por qué ganan los tipos que vemos que la gestión es pésima? ¿No? Apoyo. ¿Cómo? Apoyo, supuestamente. Claro, porque vos la decís, gente malo conocido. Claro, porque vos decís, ¿cómo? O sea, no, vamos a estar hablando un poco de eso. O no, no se vota mucho. Está muy arreglado. Vos decís que cuando van la caja así cambian. Tiki, tiki, tiki, tiki. Mirá. Puede pasar, pero eso pasa por tantas manos que es difícil. A no ser que, por ejemplo, en un colegio no te entreguen la. El sistema de elecciones es a veces es ponen cajas en los colegios y las maestras, los docentes votan ahí. Quizás puede pasar que no te bajen la caja. Entonces, como que hay un colegio que no. Que no llegó. Que no llegó la cajita de la urna, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando un poco sobre eso. También nos puede Nacho. Nacho, vos, ¿qué material tenés, loco, lindo? Yo voy a hablar un poco de Nahual, que estuvo presentando el último disco, Ciudad de Fuego, en el Arena. ¿Cómo se llama? Arena Estadio, no sé cómo se llama. El que está en Pinar de Rocha. ¿Viste dónde están los trabas? Dos cuadras. Bueno, ahí, da la vuelta. Es que uno va antes como está aburrido, pero toma la birra. No, bueno, la cosa es que el lugar amplio, raro, a escuchar las sensaciones. ¿Fuiste a verlo? Vamos a estar comentando el CD. Exactamente, estuvimos ahí el día sábado. Muy bien, muy bien. Enviados. Cuando decís estuvimos ahí, ¿quiere decir que Pasá la Onda está de por medio? Obvio, siempre bien. Con Pasá la Onda ahí dándole una mano y también trayendo material nuevo, en este caso, ¿no? La presentación del CD, que fue este sábado. Tuve una imagen tuya de Nacho. En un recital con Pasá la Onda y Nacho en un recital solo, ¿viste? Con Pasá la Onda, ahora sí, entrevistando con un solo. ¡Tocate uno de papo, puto! ¡La concha de tu madre! Agarrado al escenario, ¿viste? Una poronga. Dale, flaco, bajaste. Dale, fuiste a estudiar para eso, mogólico. Queriendo pelear a este cantante. Bueno, gente que está al otro lado, bueno. Tenemos al invitado hoy. El linchera también. El linchera economista. Viene de vuelta el linchera economista, sí. Que viene con mucha data, viene con muchas cosas, viene bien informado el linchera economista, sí. Así que quedate también a disfrutarlo. Bueno, después también vamos a estar hablando un poco de. ¿Vos querías mano dura? Podemos titularlo así. ¿Vos querías mano dura? ¡Toma! ¡Au! ¡Au! Bueno, vamos a estar hablando un poco de eso y todas estas locuras. Nacho me mira como diciendo Javi enloqueció. La cumbia pero, de la mano dura. ¿Vos querías mano dura? Yo le llamaría. Claro, ¿vos querías mano dura? Bueno, mirá lo que está pasando ahora. Vamos a estar hablando un poquito de todas las cosas que tiene el mundo bullicio, las idas y vueltas. Pero ante todo, tratar de abordar ciertos temas que la verdad que son más para tomarte 2-3 clonazepam por noche. Tranqui. Viendo a Chiche Ejemplo, totalmente empastillado. Abordear. Así. o reírte de las cosas. ¿Y qué es lo más recomendable? Reírte, es más barato y más saludable también, porque empastillados un montón de plata y quedás. Ah, ¿este mal. No era un programa serio? Tratamos. Ah, entonces me retiro. Tratamos. Bueno, gente, está al otro lado. Vamos a ir a escuchar un temita de música y ya en la brevedad vamos a darle continuidad a este programa que hemos dado a llamar Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 140, y en inglés sería como 25 Strange. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Ahora que puedo ver las cosas como son. Ahora que espero verla junto al sol. Y se ve tan mía cuando pasa frente a mí. Se ve tan viva que me hace vivir. Será tan cruel la realidad que me tendrá largas noches sin dormir. La soledad que todo hará por quedarse junto a mí. Si nunca le hablo es porque no sé qué decir. ¿Cómo le explico que me siento así? Porque no logro superar la inhibición. ¿Será que el miedo cuida el corazón? Se ve tan cruel la realidad que me tendrá largas noches sin dormir. Será tan fiel la soledad que todo hará por quedarse junto a mí. Zamora. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente de Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, se hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, que es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, él. Sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes. Gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresemos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 140, y ya tenemos acá al tiro a la próxima entrevista que vamos a hacer a continuación con Romina del Plan, dirigente de Suteba, línea multicolor. Romina, ¿estás en el aire? Parece así como, viste, en estos momentos somos medio como espiritistas. Ahí está. Es como se sentiría un espiritista. Romina, ¿estás en el aire? Sí, estoy en el aire. Ahí está. ¿Cómo andás? Buenas noches. Muchas gracias por atender, ¿eh? Todo bien, ¿cómo andan? Bien, todo bien, todo bien. Queríamos hablar con vos, queríamos hacerte una pregunta. Vamos a decir, empezar de, como desde acá, vamos a decirle, ¿no? Porque me imagino que ya después de la derrota, ¿no? No solamente tuya, ¿no? Sino de un montón de gente, te habrán hecho mil preguntas, ¿no? Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué pensás que la gente sigue votando a aquellas personas que se puede ver que su gestión es pésima? Bueno, en primer lugar nosotros hemos hecho una excelente elección, o sea que no, de ninguna manera utilizamos el término derrota. Nosotros estamos terminando los cálculos, no hay cálculos oficiales, los estamos terminando de reconstruir y estamos en una diferencia de 6.000 votos, 26.000 para, o menos, 26.000 para la Celeste Violeta y 20.500 más o menos para la Multicolor. O sea que estamos muy cerca, tomando en cuenta además el enorme fraude que han hecho con la incorporación de muchísima gente que no tendría por qué estar en un padrón porque no es docente ni está afiliada al sindicato. O sea que la Multicolor ha pegado un salto muy grande porque tener el 43% de los votos en este cuadro donde se ha convertido en una cuestión de Estado el triunfo de Baradel no es menor. Y en ese punto, bueno, obviamente la lista celeste tiene una base social que sostiene su planteo, es una base social fundamentalmente sostenida por el funcionariado, por equipos de directores, de larga data y demás, y bueno, algún sector de docentes que lo sigue, que entiende que es por ahí que pasa la cuestión, pero de conjunto la Multicolor se ha instalado muy fuertemente. Entonces acá también hay, para poder romper con un cuadro de situación, hace falta dar un salto mayor en organización, por ejemplo. Sí, primero, la cantidad de docentes que no están afiliados al SUTEBA, por ejemplo, y que estuvieron afiliados alguna vez y que nos dijeron, bueno, si ganan, nos afiliamos. Ah, qué gracioso. Claro, obvio, claro. Soy de Boca porque ganan todos los domingos, ¿no? Primero, viéndolo de como lo estás viendo vos, te pido una cierta disculpa. De hecho, claro, no es una, es una derrota electoral, pero es un avance impresionante también, ¿no? En lo que vienen trabajando. Y después, supuesto, en otra cosa que vos decías, ¿no? ¿Cómo es el momento de fiscalizar los votos? Contanos cómo es, porque, bueno, es fiscalizar, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, trabajé de cartero de color argentino allá por el 2000, ¿no? Y fui jefe de urna. Pero, y vi lo que era, ¿no? Y tranquilamente podés ver, si quieren sacar un par de cajas, se sacan. Pero, ¿cómo es en Suteba una elección? ¿Quiénes fiscalizan? ¿Quiénes están ahí controlando? Bueno, mira, vos pensás que en Suteba finalmente declararon un padrón de 91.000 personas y había 2.200 mesas de elección en toda la provincia. En La Matanza, por ejemplo, había 152 urnas. Bueno, los presidentes de mesa los designa la Junta Electoral. ¿Dónde votan ustedes? ¿En los colegios o tienen que ir a algún lugar? No, claro, las 152 urnas estuvieron distribuidas en colegios y después hay una que funciona en el sindicato y una que en la mayoría de los distritos es también en el sindicato, que se llama la urna de sede, donde tiene la posibilidad de votar todo el padrón del distrito. Y en el resto de las 151 urnas está distribuido el padrón del distrito. O sea, vos puedes ir a votar a donde te toca por el padrón donde estás o a esa urna de sede. Claro. En el caso de La Matanza funciona en una escuela céntrica que es la sede tradicional, la media 20, que se vota con un sistema de doble sobre, de voto observado. Entonces, bueno, esto ocurre en toda la provincia de Buenos Aires y bueno, obviamente puede haber fiscales de las dos listas, que es todo un tema, porque por ejemplo en aquellos distritos donde no teníamos lista seccional, había un compromiso firmado incluso ante el Ministerio de Trabajo que iban a dejar actuar a los fiscales generales de provinciales de la Multicolor, porque no teníamos apoderado seccional para actuar en el escrutinio final, y en tres distritos no los dejaron actuar. Claro, lo que vos estás hablando para que, actuar a nuestro fiscal. Para que el otro entienda que si querés ir a Catamarca, necesitas que haya alguien ahí de ustedes también para que haga toda la fiscalización, que cuente los votos, ¿no? Claro. En un país normal no haría falta, ¿no? Porque lo contaría la gente de ahí, pero bueno, es Argentina, bueno, ¿no? Claro, pero acá donde vos no ponés un fiscal, de pronto vota el 90% del padrón. Cuando en el resto de la provincia, donde hubo fiscales, depende del lugar, pero el promedio fue entre el 50 y el 60% de votación del padrón. Entonces, es claro, donde no tenés un fiscal, de pronto, bueno, azul, donde no nos dejaron fiscalizar, votó el 90% del padrón. No tiene nada que ver realmente con lo que ha pasado en el resto de la provincia. Entonces, claro, es lo que nosotros denunciamos, que se llama inflar los votos para tratar de abultar un resultado y así por declarar la patraña que dijo Baradel el día de la elección, que dijo que estaba ganando por el 75% de los votos, cara dura completo, porque habían escrutado el 37% de las urnas, mintió como loco, sabía que estaba mintiendo para ganar la tapa de los diarios, porque ese 73% no lo tienen por ningún lado, el resultado da 57-43%. Eso es lo que da el resultado. Eso es lo que yo te preguntaba de la primera pregunta, ¿no? Que yo te decía, de ¿por qué la gente sigue votando? Lo podemos ver, la última elección a presidente Scioli como Macri, era buscar en internet, ¿no? Y ver las causas penales que tienen los dos, los enriquecimientos ilícitos, quién es Scioli y Macri, ¿no? Y el 85% de la población argentina votó a dos tipos que son corruptos. Entonces, ¿qué esperaba la gente? Que haga cosas honestas. ¿Me entiendes a lo que voy, no? Entonces yo digo, ¿cómo la gente vota a Baradel que, mira, yo soy de provincia, yo soy de Moreno, ¿no? Y más allá de las discusiones políticas, que si le ponían 4 o 5, esas cosas así, yo le digo que usted, a la cúpula sindical, ¿no? Baradel, Petrosini, esa gente, digo, ustedes son responsables de que los maestros trabajen con tiroteos en la vereda, con bajos salarios, que los colegios se caigan a pedazos. Ellos son los responsables de eso, ¿no? Me parece. No sé cómo digo. Una parte de la responsabilidad, ¿no? No, tenés razón. La responsabilidad del Estado, por tenés favor. Razón, no. Pero bueno, pero ellos son el nexo. Cosas. Lógicamente que son claro. Cómplices de estado de cosas. El tema es que efectivamente vos tenés, bueno, un sector que compra ese modelo sindical, pero que es cada vez menor. Vos fijate que justamente hoy por hoy la afiliación a SUTEBA es el 30% o menos de que es el sindicato más grande, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, de los docentes activos. Y de eso lo ha votado un tercio, menos de un tercio. Entonces, efectivamente, hay un cuestionamiento a esa representatividad. Obviamente que el gobierno también trata de cuestionarlo desde otro ángulo para decir, bueno, no representan la voz de los docentes. Pero efectivamente, acá la docencia ha atravesado muchísimas etapas, la formación de nuevos sindicatos, la desafiliación, frente a la conversión también del sindicato en una mutual. Entonces, bueno, vos tenés un descontento importante, muy importante. Por eso te digo, si votaran los no afiliados, hubiéramos ganado caminando. Mira, yo te escucho a vos y al haber entrevistado a gente que tomó fábricas, ¿no? Cosas por el estilo. Veo como la izquierda fue en sus varias dimensiones, ¿no? De izquierda, ¿no? O sea, porque hay varios matices, pero cómo fue ganando terreno, ¿no? Bueno, es indudable, la nueva, digamos, el ascenso de la izquierda no solo se ha dado en el plano político, sino también en el plano de los sindicatos y el movimiento obrero. Creo que es una expresión. Vos tuviste una expresión el 1 de mayo. Claro. Que es muy claro para que lo quiera leer, el acto más grande, el más importante, el central, el que se enfrentó al gobierno, el que puso de relieve los reclamos de los trabajadores, fue el acto del Frente de Izquierda en la Plaza de Mayo, y hace varios años que viene pasando esto, ¿entendés? Entonces acá es claro que hay digamos, hay un ascenso de la izquierda importante a la par de la quiebra de la burocracia sindical, ¿no? No es casual esto, si vos tuviste el 7 de marzo una marcha de la CGT donde digamos, la dirección de la Secretaría salía corrida por la gente a los gritos de que les ponga fecha al paro y que terminaron convocando un paro para descomprimir, al que no convocaron ni una movilización ni salir a la vereda, nos mandaron sí, a tomar mate. Sigue siendo funcional, ¿no? Porque, o sea, ya después de la carpa que pusieron Baradel y toda su gente, ya se olvidó del reclamo docente y quedó suspendido en la nada. Totalmente. Porque, o sea, carpa, listo, no ya está. Nada. Listo. No hay ni carpa ni ni escuela itinerante ni nada de la nada. No, y de parte del Estado no hay ninguna visión a futuro de decir, bueno, mirá, te aumento tanto. Y no solamente en la cuestión de plata, ¿no? Me parece, ¿no? En las condiciones que trabaja. Que vayamos a trabajar en vacaciones. Es un ataque en regla. Y justamente el gobierno festejó enormemente el triunfo de Bonadio. Lo convirtió en una cuestión de Estado. La última semana salieron los intendentes en masa a presionar para que gane Baradel, no solo los del Frente para la Victoria, salieron también los de Cambiemos a presionar en sus intendencias. Así que fue una cuestión de Estado. Pero bueno, lo festejaron porque sabían que iban a tener esto. Hace una semana que ganaron y cri. Hoy listo. Se reunieron los 6 gremios. Se olvidó el tema. Sacaron un comunicado que es una risa. Dicen, ojo que quizás a lo mejor en algún momento retomamos la media de fuerza. Es una cosa de loco. El gobierno no tiene nada, solo ataques, un ataque atrás de otro, ¿viste? Y vos, por ejemplo, desde una visión de izquierda, ¿no? Una visión así, ¿qué es lo que primero cambiarías en la educación argentina? Bueno, obviamente que el primer problema es presupuestario. Y el salario, ¿no? Obvio. El salario también depende del presupuesto. O tenés un problema de vaciamiento y de financiamiento completo del sistema educativo. Una parte es el salario magro, pero de la mano del salario magro vienen muchos otros problemas, porque para que si un docente tiene que trabajar 2 y 3 cargos para llegar a fin de mes, es claro que vas a tener un deterioro de la salud, vas a tener un aumento del ausentismo, vas a tener problemas con la capacidad de ese docente para estar pleno, por lo tanto vas a tener un deterioro más general del sistema. Si vos presupuestariamente lo vaciás, no tenés las escuelas adecuadas, no tenés la situación de infraestructura, vas a tener suspensión de clases, vas a tener ambientes inadecuados, hacinamiento, grados superpoblados, claro, no vas a desdoblar. Hoy, en este momento, por ejemplo, están funcionando en La Matanza grados de primaria de más de 40 chicos y secciones de secundaria. Tenemos una sección con 59 alumnos en una escuela secundaria que no la quieren desdoblar. Y eso es presupuesto, ¿entendés? Mira, yo te escucho a vos y digo, bueno, mira, con hacer lo que se debe hacer por ley, ¿no? Porque los presupuestos están ejecutados todos por ley, ya es una revolución, ¿no? Totalmente. Ya es un cambio impresionante. Acá falta lo más elemental de lo más elemental. Claro, sí. Nosotros en Moreno tenemos chicos que lo veo yo, que llevan cajones para sentarse en el aula. Bueno. O comparten las sillas. Mira, yo mañana a la mañana voy a ir a trabajar en una escuela en Aldo Bonzi donde por lo general no tengo silla para sentarme, y estaba pensando que mañana, porque yo me la paso peleando cosas para todas las escuelas, digo, mañana voy a sacar fotos de todo eso y me voy a ir derecho al consejo escolar a reclamar que aparezca el mobiliario del aula, porque basta. Y bueno, y así todo, pero hoy una inspectora de alto rango, una inspectora de las designaciones políticas, me decía, no sé por qué no ha salido la autorización para tal curso, un sexto año. O sea, el año pasado tuvieron un quinto año. Y ahora se olvidaron, no saben dónde el pedido del curso se les perdió. Los chicos de sexto año, estamos fin de mayo, están cursando con los de quinto, o sea, repitiendo los contenidos porque al día de hoy no tienen profesores. No, obvio. Y además, ese papel sabrá. Hay que echarlos a todos, ¿me entendés? Porque cualquier nene, mi hijo, le pregunta, tiene 10 años, escúchame, si el año pasado estuviste en quinto, ¿dónde vas a estar el año que viene? Así, en sexto. Obvio, bueno, claro. Eso a las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires no se les ocurrió. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Obvio, una desidia total. Es una cosa de loco, pero mira, el otro día en un canal de televisión, después venía un móvil con Finocchiaro me preguntan, me dicen, si vos pudieras reclamar a Finocchiaro, ¿qué le dirías? Y le reclamaría la partida presupuestaria para resolver la infraestructura urgente y el nombramiento de los cargos docentes. Los tipos vivos, después viene Finocchiaro y le preguntan. El tipo empezó a zanatear, no te puedo explicar. Era tan evidente que los periodistas, que lejos de ser amigos míos, eran muy incisivos, lo empezaron a vapulear, a finoquear. Realmente, claro, era, le dice, bueno, y si realmente están sin nombrar los docentes, ¿usted los nombra mañana? sí, si lo pide el inspector, sí. Y ahí están los inspectores. No, pero pará, Romina, si vos me decís que ustedes cobran 15, 20 lucas y tienen un buen laburo, bueno, los pueden pelotudear y boludear y toda la sanata. Pero estamos hablando de gente que cobra 9 mil pesos al mes. Entonces, como que es muy, hasta casi violento, ¿no? Escucharlos hablar. Puedo decir, loco, pará, o sea, no me hables tanto. Cobran 9 lucas al mes. Bueno, ¿cuál es la discusión, no? Por supuesto. Romina, sacándote de la política como para ir cerrando la entrevista, ¿qué opinión tenés sobre los casos de violencia que estamos viendo últimamente a veces en los medios que vemos en los colegios, de los niños a los alumnos, de un alumno a un niño, de una madre a un niño, esa violencia que se está viviendo? Mirá, es claro que es una situación de violencia social que se traslada a la escuela y que tiene que ver con el cuadro social de degradación en el que vivimos. Primero tenemos una situación de derechos vulnerados, de crisis social en los barrios, que es brutal y que, bueno, se expresa en este nivel de, digamos, de marginación, ¿no? Claro. Y eso se expresa en un cuadro de violencia más general y de insatisfacción de la gente, de la población. Y la frustración en algún lado se va a depositar, y muchas veces se va a depositar en la escuela. Y se deposita en la escuela porque hay todo un Estado, un gobierno, que se la pasa diciendo que los culpables de todo lo que pasa somos los docentes. Entonces, canalizan esa frustración social hacia la escuela. Entonces, de algún modo, habilitan que el padre frustrado vaya y se la agarre con el maestro. Oiga, ustedes serían como ese político que vive en un country que nadie explica cómo vivió en un country. Totalmente. Y lo tenés a mano. Entonces después la quieren resolver con meter preso a los padres, ¿entendés? Que nosotros no estamos de acuerdo con todas esas leyes de judicialización y de disciplinamiento de la población. O sea, obviamente que nadie puede agredir a un docente. Claro, obvio. Pero lo primero que hay que hacer es que el Estado deje de agredirnos a los docentes, a los padres, a los chicos, porque después no lo podemos resolver judicializando las relaciones sociales. No, y además ustedes son los que se ven en la cara. Una reunión de padres es con abogados, ¿me entendés? Claro, pero ustedes son los que se ven en la cara todo el día, ¿no? Ni el consejero escolar, ni Macri, ni nadie. Ustedes, el maestro, el docente, el padre, conviven. Lógico. Entonces, acá hay que atacar las causas de los problemas. No se puede atacar la superficie. Entonces, qué bien, metieron presa a la madre. Bueno, a la madre obviamente hay que sancionarla, no se le puede permitir que haga semejante barbaridad. Pero el problema no es que vayamos a reuniones de padres con abogados de parte. Claro. ¿Entendés? Mini tribunales. Imagínate la reunión. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal los papás de primer grado? ¿Trajo su abogado? Claro. Es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. No, oye. Oye, falta, yo te acuerdo con vos, ¿no? Falta contención de todos lados, ¿no? Y falta que el actor fundamental, que es el Estado, que ponga orden, y no orden de represión, orden de poner las cosas en su lugar, se hace el boludo, ¿no? Y se pelean entre ustedes. Lógicamente, porque obviamente el conflicto social es inherente al cuadro social en el que vivimos. Obvio. No vamos a poder eludir. Lo que tenemos que hacer es comprenderlo, enfrentar las causas, y eso va a ser siempre que juntos los padres, los alumnos y los docentes nos enfrentemos con el gobierno y el Estado que nos lleva a este estado de cosas. Para poder entender las cosas, para que no nazca el nazi que llevamos adentro, ¿no? O sea, para antes salte, termina agarrando las armas. Romina de Plata, agradecemos mucho la entrevista y muy buena la interpretación desde ese lado, un poco lado más humano, ¿no? De por qué la violencia se da también, ¿no? Porque a veces es fácil decir, bueno, que vaya presa, estoy de acuerdo con vos, que vaya presa la madre, este pendejo es un bardo, pero si no entendemos por qué suceden las cosas, es al pedo todo. Sí, nos vamos a encontrar con un pedacito muy chiquitito. Claro. Romina, muchas gracias, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por los minutos. Bueno, un abrazo, buenas noches. Que andes bien, ¿eh? Bueno, acá muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Así que bueno, vamos a un temita de música para relajarnos, ¿eh? Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Queridos feligreses, ¿pueden tomar asiento, por favor? ¿Me puedo subir los pantalones ya? Por favor, niño, cierra la puerta. Tomen asiento, gracias. Pero me... Padre nuestro que quizás te hospedes en el cielo, santifica angélicamente tu nombre, arrodillando culturas y menores. Venga a nosotros tu country celestial, hágase tu voluntad, ya que acá se privatizó, y a diferencia de tu reino, en la tierra nada es gratis. Danos hoy nuestro pan de cada día, o al menos habilita la moneda para comprarlo. Perdona nuestra falta de tolerancia hacia el otro, como nosotros perdonamos a la casta política, pagando sus derroches. No nos dejes caer en el consumo desmedido, la mala intención y la pelotudez ajena. Líbranos de Monsanto y de este futuro sin sentido. ¡Besis! Cuando ella está ahí muriéndose de miedo. Nos reímos con ella, no de ella, Marcia. Hay una gran diferencia. Con ella. You penetrate my radar. You drop a bomb in my backyard. Parece que te lo hago a propósito, Nacho, pero debe ser así como que me vado, ¿me entendés? Siempre que tenemos ahí al aire estoy con algo en la boca. Bien, bien, son dos caballeros. Yo tiré el chistazo a ver si alguno tiraba el chiste con doble sentido. Me gusta. No. Hola, Nacho, subite la ropa, Nacho. Hola, hola. Ay, volví al aire. El chabón está como chiche con dos micrófonos juntos, está que no la puede creer, sí, pero ninguno de los dos estaba prendido. ¿Sos el famoso que atiende dos teléfonos? A ver, Nacho, dale, prendeme el micrófono. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto tengo que poner, Nacho? Ya te la pelota con el boca arriba, estamos. Ya van tres veces que me dijiste. Ah, no. Loco, no le falta ese respeto a Nacho, boludo. No, se merece todo mi. Mirá que lo tiene un peinado como parecido al tuyo, es del mismo gueto que el tuyo. Coincidimos en cortes con Nacho. Es del mismo gueto que el tuyo, Él tiene una raya más. Y porque es un toque gangster. Claro. El que tiene raya es el toque gangster. Vuelvo a repetir, no soy partidario del doble sentido. Muy bien. Las redes sociales me imagino que van a estar estallando, ¿no? Estallado. Tenemos un mensaje, un oyente en Nueva Zelanda nos manda un saludo y dice, muy bien, sale, está saliendo por pasar la onda y se escucha perfecto, dice. Ah, bueno, ¿es verdad? Yo pensé que me estaba cargando. Muy bien, bueno, un saludo a la gente de Nueva Zelanda. Bueno, vamos a hablar un poco a continuación de lo que estábamos hablando anteriormente con Romina del Plan. Vamos a abordar el tema de la educación, pero desde otro punto de vista, ¿no? Por eso hacíamos el chiste al principio del programa con ¿vos querías mano dura? ¡Tomá! Vamos a analizar un poco, ¿no? Obvio que nadie puede estar de acuerdo con la inseguridad, nadie puede estar de acuerdo que entren a tu casa, te roben un celular, te secuestren, te maten, te violen. La verdad que no sé quién puede estar de acuerdo con todo eso. Pero sí entender por qué se producen los hechos, ¿no? También, ¿no? Un poquito lo que hablamos antes con Romina del Plan, ¿no? Si no tratamos de entender por qué la gente agarra un cuchillo y sale a matar a otro, no entendemos por qué lo lleva a esa persona, es poner parches nada más, ¿no? Entonces, cuando el tema de la inseguridad, como a no ver nunca hubo una respuesta definitiva sobre eso, o sea, cuando al ser humano se lo pone en una situación de riesgo, en una situación límite, como de supervivencia, ¿no? De somos vos o yo, como cuando ves las películas de zombies, ¿viste? Que te imaginás y decís, si me atacan a mí los zombies, corro, me trepo un árbol. Bueno, con el tema de la inseguridad metieron un poco ese miedo en la sociedad a través de los medios y de la situación que pasa también, ¿no? No vamos a decir que no pasa. Metieron un poco eso. Entonces, eso empezó como la gente a pedir un poco de mano dura, ¿no? La gente como diciendo, bueno, Videla, me caía mal el traje militar, pero quizás de camisa y corbata iba, ¿eh? Como que la gente empezaba a pedir un poquito de mano dura, un poquito de, bueno, loco, no saquen las tropas a las calles, pero a ver dónde está la policía. Bueno, pedir un poco más de mano dura, ¿no? Y podemos ver que con el gobierno de Macri, una vez que asume Macri, porque antes teníamos un gobierno de izquierda que defendía, ¿no?, al pueblo y nunca la policía había abusado del pueblo. Nunca hubo empresas, ninguna de esas cosas. No, nada en contra del pueblo, siempre a favor del pueblo, ¿no? Es más, yo sé por gente de Correpi, que durante el kirchnerismo no hacían nada. No tenían trabajo. Es un chiste muy de militante que acabo de decir. Claro. ¿Eh? No tenían trabajo, decían, no hay denuncia de abuso institucional, no hay gatillo fácil, no había premios ilegales, como que no tenían cosas por el kirchnerismo, ¿no? Limpiar pingüinos a... Sí, estaban pensando en eso, durante el kirchnerismo. Y asume Macri, que Macri es perverso, es malísimo y odia a la gente. Y lo que hace Macri al asumir, y ahora hablando un poco en serio, ¿no? Vamos a volver el tema hablando en serio. La sociedad pedía un poco de mano dura, un poco más de rectitud, un poco más así, bueno, que calmen un poco más las fieras. Entonces viene Macri, ¿no? El señor Macri, que todos sabemos que tranquilamente le encanta todo eso. Y es como que podemos ver que hoy por hoy la policía, tanto la vecinal, la comunal, la bonaerense, la de Capital, tienen más rienda libre que antes, ¿no? Hay como que apretaron un botoncito ahí que dijeron, bueno, tenés que pedir documento y tenés que meter un viaje en la cabeza para que te entienda, pegale, ¿no? O sea, como que... cortito. Ah, cortito. Más de 10 centímetros ya hay violencia. Menos de 10 centímetros, no pasa nada. 10 centímetros, esto es bueno, eso. 10, 5 centímetros va marcando la diferencia. Entonces podemos ver, ¿no? Para referirnos a la educación, quería desembocar en esto, ¿no? Que primero socialmente, como sociedad, no pedimos que haya trabajo, educación, que la gente no viva como ratas en medio de la tierra, sin agua ni gas, y que eso a veces lleva muchas veces a la delincuencia. También no pedimos que nos hablen de la renta financiera, que por qué, qué pasó que en el 2001 todos los bancos argentinos fundieron un país y ahora esos mismos bancos operan con cuentas billonarias hasta el día de hoy en Argentina, ¿no? La vara no es justa cuando pedimos orden de, bueno, basta con la delincuencia, ¿eh? Basta, porque el delincuente es el que te roba un celular y el que te vacía un país. La diferencia es que al que el celular lo meten en cana y al que se roba un país lo ponen de... ministro. ¿Presidente? De algún... ¡Presidente! ¡Gané! Bien, Nacho, ay, ganaste. Te hice un viaje a Fiorito a las 2 de la mañana. ¿Cuántas empresas yo me llevo? 45, decía la parte de Macri. Bueno, entonces podemos ver cómo se libera, ¿no? Cómo está liberado. Entonces... acá lo que me quería detener el otro día, ¿no? Que esto fue, salió por todos lados, ¿no? Un colegio en Berisso, los chicos de un colegio en Berisso, un secundario, un centro estudiante, ¿no? Pibes de 12 a 17, ponele 12 a 18 a uno que repitió, 25, nada, ya mucho. 19 también. González, ¿no quiere pasar de año? No, profe, estoy bien acá, profe, no quería, nunca quería avanzar, ¿viste? Pero estamos hablando de chicos de 12 a 18 años que forman parte de un secundario. Hoy por hoy sí. Sí, y quizás hasta más chico también muchas veces. Hasta más chico. No que forman parte del secundario, sino que también incursionan. ¿En el secundario? Sí, no me refería al tema del educación. ¿De qué estás hablando, nivel... Nacho? Nada, te estoy continuando tu noticia. Bien, gracias. Gracias. Nacho, con ustedes. Hola. Gracias. Habla, Javi, habla. Bueno, hablo. Bueno, estos chicos de un colegio en Berisso, centro de estudiantes, se organizaron porque, ¿sabes qué, loco? En el colegio que iban ellos se caen los techos. No hay ventanas, no hay estufas, no hay ventiladores y hay humedad. ¿Y sabes qué hicieron estos locos? Pero re locos, re locos. Yo para mí son como... ¿Tomaron el colegio o qué hicieron? No, son la palabra desactivizar, ¿cómo es? ¿Desestabilizar? Bien. Eso del sistema. Porque se organizaron, vamos a hablar así, se organizaron y pidieron una entrevista con el consejero escolar, ¿no? El consejero escolar le dio la entrevista... Le dijo que vayan un viernes a las 4 de la tarde. Estos chicos se apersonan a la municipalidad donde tenían que tener entrevista con el consejero escolar. Y ellos mismos ven cómo el consejero se escapa por otro lugar y se va. Y ellos quedan ahí. Se van y vuelven. Y vuelven y acá empiezan ese video famoso que está en todas las redes, que se movió en todas las redes. Empiezan como a protestar en frente de la municipalidad, ¿no? Y dicho por el propio intendente, él dio la orden que liberen la puerta. Y creo que si alguno vio las imágenes de ese video, como un nene de 12 años, un policía lo estrangulaba contra el piso, como si fuera un pirata del asfalto, ¿me entendés? Como si fuera Barrera que acaba de matar a la familia. Algo parecido con dos y una chalina así de hippie. 12 años. Sí, no, imágenes de otro nene estrangulándolo, tirándolo contra un patrullero arriba de un patrullero. Estamos hablando de chicos de 12 a 14. Estos dos tienen 12 a 14 años cada uno. Es que se aprovechan también y se abusan como para decir, no, esto es poder, como que no vas a hacer más que esto. Esa especie, no sé cómo explicarlo, ¿viste? Como un correctivo, como para decir, por las dudas para que no llegues a más, como que ya te cago a palo de chico y vas a empezar a respetar a la policía. Claro, cortar el pensamiento. Obvio, que no te liberes. Ya de ahí como que te van... Cortamos de raíz el pensamiento con un carrotazo en la cabeza. Bien psicológico, bien, como dice la psicopedagoga. Estoy de acuerdo con vos, Pero esto me parece que la noticia esta estuvo por todos lados, pero yo me quiero detener en algo, ¿no? Me quiero detener en algo que a veces la gente dice, los pibes están en cualquiera, los pibes son un bardo, ¿viste? Los pibes esto, los pibes aquello, ¿no? Pero yo me quedo con una parte del video que un chico está filmando y el chico empieza como a discutir, ¿no? Son chicos, ¿no? Y a veces se les iba la boca, le decían, puto, ¿viste? Ah, pues empezaron a discutir, ¿no? Entonces que está filmando, un pibito está filmando, agarra el chico y vos ves que está filmando con el celular. Si alguno está escuchando, puede buscar el video y buscar esta parte. Está filmando con el celular y empieza como a contar cosas. Y empieza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se empieza a enojar este chico. Y llega a contar hasta 10. Se enoja un montón y cuenta hasta 10. Y agarra y dice al policía, pero escúchame, nosotros en nuestro colegio tenemos frío, calor, se nos caen los techos, hay viento, hay humedad, y ustedes tienen 10 aire acondicionados. Mirá, wow. El pendejo les contó los aire acondicionados. Claro, son más jóvenes, son más modernos, me vengo diciendo, aire acondicionado, frío, calor. ¡Ah! Y el pibito se empieza a enojar él mismo. Dice, pero mirá cómo está aquí detrás de la ventana en camisa, así cagándose de calor. Usted tiene 10 aire acondicionado y nosotros tenemos frío. Y ahí es cuando se empieza a pudrir todo y se transforma violento, ¿no? Y me parece que eso lo podemos ver cuando uno recurre a la violencia, cuando se cortan las palabras, ¿no? Y es que llega cuando un punto no en puede, que te agotan. Claro. ¿Qué iba a decir? Y además, Nacho, que un chico te diga, mira, vos tenés 10 aire acondicionados y nosotros estábamos cagando de frío. El otro día un amigo le conté y me dijo, jaque mate. Claro. Bueno, claro. ¿Qué vas a decir? Me ganaste con las palabras, ahora actúo con la violencia. Ahora te cago trompado. Ahora te cago trompado. Y además te cago trompado como si fueras mi hijo adolescente que no puedo educar. No. Porque en mi casa mi hijo adolescente no me pasa cabida y me desquito con los pendejos en la calle, ¿no? Buen análisis te dice, ¿eh? Buena. No, sí, no conozco a la policía, claro. No la conozco, el chiquita de policía. Bueno, pero también hubo casos. Bueno, no, eso es otro momento. No tengo buena relación con la policía, y chiquitito, hasta el día de hoy. Bueno, eso es un caso que pasó en Berisso, ¿no? También una facultad en Jujuy, en Tucumán, también entraron la policía entre la facultad a sacar gente. Lo que podemos ver es esto, ¿no? Los pibes no le damos colegio, no le damos centros culturales, no le damos trabajo a los 18 años, no le damos una casa digna, no le damos ninguna expectativa de vida, ninguna expectativa de que un pibe de 12 años diga, che, ¿sabes qué? Yo voy a terminar la secundaria porque cuando a los 18 o 20 voy a estudiar de analista de sistema de Windows 2.4 y sé que tengo trabajo, o quiero ser guía turístico y sé que tengo trabajo, quiero... Entonces si a los chicos no le damos esas expectativas, después tampoco los quejemos que los pibes anden en cualquiera tampoco, ¿no? Porque ¿qué expectativa hay para un chico? No hay ningún tipo de expectativa. Y lo que me parece hasta como cobarde, claro, ¿no? De la policía. Exponés tus ideas y vienen y te cagan a palo. Claro, ¿me entendés? O sea, te están dando ellos la solución. Y lo que me parece cobarde de la policía, ¿no? Me parece muy cobarde, que no utilizan la misma fuerza de choque contra los violadores, trata de blanca, pirata del asfalto, delincuentes en serio, que es, ¿no? En ese sentido en el que queríamos que el pueblo, que la gente reclama mano dura, ¿no? Penas más severas para los violadores y otros delincuentes, ¿no? Que sí, en realidad la gente tendría que pedir que la policía corte el negocio ellos, ¿no? Porque me parece que hoy por hoy pensar que hay delincuentes que andan robando solos por la calle, debe haber alguno. Pero la mayoría pasó por la comisaría antes de salir a la calle. Y están todos muy atentos a ver cuando el policía va al baño. Como que la tienen muy clara esa, ¿viste? Entonces como que, o sea, no es solamente que como sociedad tenemos que pedir mano dura, que la policía, que esto... Tenemos que pedir, o sea, que se purgue todo un sistema y que esto no es solamente la famosa frase que dicen, no, los vecinos saben dónde se vende droga. Eso lo... Yo de que soy chico ya lo sé. Y todo el mundo lo sabe. Todos vamos a comprar. No. Vamos a un tema musical de Fausto Papetti. El abuelo me pasó la data. El abuelo tirando la goma por un paco. Bueno, Bueno, para ir redondeando la idea un poco, cuando se cortan las palabras viene la violencia. Y si no le damos a los jóvenes ningún tipo de expectativa, sea de social, educativa, de trabajo, y encima lo que hacemos es cagarlos a palazos en la puerta de los colegios, que hubo mucho más casos también, y también esta cosa nueva ahora que volvió, la de te pido documentos por la cara, ¿no? volvió esta cosa que eso que hay que reconocer que cuando asume Néstor en su momento lo fue sacando eso y estaba bueno, ¿no? Lo hizo una persona que me pidió un documento cada 10 minutos en la calle. Entonces estuvo bueno que ya dejaron de parar a la gente porque se entendía como discriminación. Ahora Macri lo pone de vuelta. Entonces podemos ver un montón de casos de pibitos que los ponen contra la pared, los tratan como delincuentes, le piden los datos, que eso está es ilegal por la Constitución, y no pasa nada, ¿no? Cómo avanzan sobre los vulnerables, cómo avanzan sobre los débiles, cómo avanzan sobre los que no tienen defensa, y con nosotros hacen negocio. Ahora volvemos. Respeto por uno, por el otro, y hacia el entorno. Iba por la calle silbando, despacito la vamos llevando. El amor es una cosa dolorosa, dijo y rompió la botella. Esta noche brindo sin ella, disimulando una danza, se la clavó en la panza y el dolor, gota a gota que salía de su boca, le iba diciendo al oído, morite tranquilo. El tipo estaba jodido, tenía tan grande el ombligo, el buraco no era sencillo, no cierra como bolsillo. El tipo está agonizando, de la vida se lo van llevando, y en el último suspiro creyó escuchar como un tiro, pero no, no era bala, era la verdad que entraba y le revelaba el secreto de la complicada existencia. Y así más tranquilo y sin miedo comentó, la verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa, la verdad que a nadie le interesa, la verdad, la verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa, la verdad que a nadie le interesa. Trabaja Rosa de la esquina en la flor más hermosa, y aunque su lengua es divina no lastima, calma tu sed por un rato, pero no se quita los zapatos, haciendo el amor en el suelo te sabe llevar al cielo, pero guardia de la altura, la caída siempre es dura, y aunque salga bien parado come quedar lastimado. Rosa nunca se enamora de la aguja, no mira la hora, pero una noche un cliente le hizo apretar los dientes, brotó una flor en su pecho, la vio en el espejo del techo, mucho, poquito y nada, Rosa la deshojaba. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Siempre la primera vez. Y el amor que es un milagro, cuando no he correspondido, deja en el alma un vacío, comentó. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa, la verdad que a nadie le interesa, la verdad, la verdad que a nadie le interesa, la verdad. La verdad que a nadie le interesa. ¿Que el disco es un instrumento? Pregunto. ¿Es un instrumento? De hecho, no, está grabado. ¿No? Voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas haciendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, chumba y dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? No te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha en cabeza la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha en cabeza la lucha, poner la trucha y encabeza la lucha. Vendense a un trica que mapumo, que ni mapu canelo muy bonito. Che urumu que cake que bueno. Tati chombre un cake che. Regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 140. Acabamos de entrevistar a Romina del Pla, dirigente de lista multicolor, seccional La Matanza. Hablamos un poco de la violencia, ¿no? De esta mano dura que se está liberando un poco por las calles y atacando siempre a los más débiles, ¿no? Como la tendencia argentina en su gran mayoría. Ahora tenemos. Nacho, ¿esto es verdad que este CD en Agual lo editaron hace media hora y te llegó a vos? Es mentira. 24 minutos me dijeron. Así con esa celeridad estamos trabajando. El Nahual, para la gente que no entiende el rock, ¿sería como la buena versión de la marcha de Rolando? Con un poco más de contexto, sustento, ¿no? Bastante más. Para que sepamos, Nahual es como se escucha, ¿no? Una onda más bien para el estilo La Renga, se puede decir. Que en este caso estuvo presentando su quinto disco el día sábado en el Arena Estadio, no me acuerdo el nombre del lugar. Estadio Arena. El que está en Pinar de Rocha, digamos. Ya lo googleamos, en que la todo esquina, se googlea. Que es grandote, un lugar raro. Muy raro para ver bandas. ¿Viste? Cuando decís como que muy ancho queda para el escenario. Está el escenario que es alto. Tenés ahí como un pozo que donde estaría la gente viéndolo. Y eso aparte, después que sube un escalón alto, digamos, para que lo vea la gente. Arriba hay como un entrepiso que es el VIP y te tapas si estás medio lejos. Entonces es medio complicado desde la barra ver el show, como lo es medio cortado. No, visto, el bar no es muy. Me resulta raro que en Pinar de Rocho Pinar de allá Rocho tocan bandas. Sí, desde que se metió el señor Beto Casela. Ese, como que estuvo ahí como que dándole una manito y por eso. O sea, es el típico lugar que hay una bengala y mueren 25. No, por lo menos que es esta parte. Pasa que Pinar de Rocha es muy grande, ¿no? Y está dividido en varios complejos. Tenés un restaurante, tenés esta parte del estadio. ¿Tenés el nombre? Estadio Arena, así se llama. Microestadio Arena, Pinar de Rocha. Entonces, exactamente. Se mataron con el nombre. Sí. Se mataron. Pero bueno, ¿qué es la sección que es? Vamos a... ¿A criticar a Pinar de Rocha o vamos a hablar de Nahual? Sí, claro. Ah, tenemos que hablar de Nahual también. Me dijeron que venía a hablar más de Pinar de Rocha, entonces. Bueno, y no, el baño no hay papel higiénico. Bueno, veo que tenés, ¿viste?, el CD en mano. El CD en mano, ¿no? Original, mirá, Nacho tiene un CD original. Bien. Recién estrenado, 0KM. Bien, si fueran las fotos serían blanco y negro más o menos. ¿Sabés, ¿no?, hace cuánto que no compro un CD original? Uy, sí, esto es un gran CD, la verdad, para escucharlo. Estuve escuchando hoy, ya había varios temas que habían estado circulando en YouTube y los canales de Spotify, Nahual, ¿no? ¿Tienen? No, porque ¿no? es una banda independiente que se maneja sin discográfica. Entonces, como que siempre las bandas independientes es un manejo distinto que tienen con lo que es el tema de internet. De hecho, en la página tiene subidos todos los CDs como para que vos lo puedas descargar. Lo que importa es la música, que la gente los vaya a ver y que lo aprecies en vivo y lo que cómo suena la banda, ¿no? Porque es más allá de un recital, digamos, como que hay más comunión entre la gente. Es diferente. Yo puedo decir, asegurar que un recital es como que diferente la onda de la gente. Sí, sí, no, totalmente. Ahí se siente realmente la energía que tiene el público, ¿no? Sí, para con la banda. Es como un palo diferente. Lo que hace la banda es como un rock, se puede decir, más social, como de barrio humilde y como de gente humilde, y está como dedicado a ese público. Y ese es el público, de hecho, que lo sigue, ¿no? Del boca en boca que surge de la banda. Y también, ¿no? Un poco lo que yo más conozco de Nahual es cómo ellos se formaron con los equipos de sonido y esas cosas, ¿no? O sea, ellos lograron coquetear con lo privado, pero, por ejemplo, en su momento ellos, en la primera discográfica que les edita el CD, hay un arreglo, medio un arreglo así, por debajo, que es, bueno, vos te quedás con las ganancias de los CD, me editas el CD, pero yo me quedo con todo el sonido, con toda la sala de grabación. Entonces los tipos lo que hicieron es como un toque coquetear ahí con la discográfica, pero ellos se pararon como banda, ¿me entendés? O sea, de instrumentos, sonido. Se armaron. Claro, y me parece que eso un poco explica cuando una banda se para de ese lado, ¿no? También se traduce al público también, ¿no? No es un público que va porque lo escuchó en la mega. Es un público que más como, bueno, se encuentra Chichi de Urlinga con Tito de Esmeralda, ¿no? Claro. Y así se va surgiendo, pero es muy interesante. Contanos, digamos, cosas, contanos cosas de Nahual, loco. Contanos, traeros la data de Nahual. Bueno, un gran disco. Lo estuvieron presentando, como decíamos recién. Mucha gente sabía los temas. Viste, cuando fue un show de 2 horas y media y decís, che, fue corto, ¿no? Y cuando mirás, y hace 2 horas y media que está tocando, y decís, ah, no fue tan corto, pero se me hizo corto. Muy ameno el show, la verdad, muy buenos los temas. Arrancamos escuchando Por las Tierras, que es el tema más... Más heavy, digamos, y siempre tiene algún tema, un costado más bien para el lado de las... ¿Cómo se llaman? Los pueblos originarios. Entonces arranca... Bueno, si no me equivoco, Nahual es referido a los pueblos originarios, que era el chamán o algo por el estilo. Claro, es una música que... No sé cómo explicarlo. Autóctona en la palabra, esa fusión entre una música autóctona del pueblo originario... Con folclórica. Un rock pesado, se puede decir. ¿Podemos pinchar algún tema? Sí, querés escuchar un poco. No lo lastimen, por favor, pincharlo despacito. Si no es bullying. Escuchando El Enemigo, que es el tema como el más livianito, digamos, pero el más. El tema número 5. ¿Y por qué me miras a los ojos cuando decís El Enemigo? ¿Me consideras tu enemigo? No, te miré a los ojos cuando dije livianito. Ah, me dejé flaco. Gracias. Me respondo porque siempre ha querido llenarlo con la ilusión. Lo mismo me había pasado aquella tarde que te vi allí herido, preguntando cuál era la razón. Por eso ya me voy. Un poquito de alcohol. banda tiene saxo. Directo, es un día soleado. Ya está, tiene el éxito asegurado. El saxo cuando te pega y te sube la adrenalina, ¿no? Silencio. Eso no es saxo, pero bueno. Eso no es saxo, ¿eh? Lo que tiene este tema es como más popero, digamos. Popero no por el lado de música, sino el lado de más tranquilón. Más blandengue. Más canción. Pero el pop lo tengo por ese lado, más blandengue, ¿no? Claro. Más es el tema que le puedes decir, mamá, escuché este tema. Claro. Como que tu mamá te va a hacer sacar estos drogadictos falopero. Si vos querés que alguien se enganche con un tema, vas como lo más seguro, digamos. Claro. Lo más normalito, se puede decir. Los demás temas son temas más pesados, como arrancamos escuchando Por las Tierras, después sonó El Whisky y la Luna, así que sonó Por lo Bajo, que es un rock and roll más sentido, digamos, ¿no? Lo que es musicalmente. Sigo con mi teoría, el tema número 7 es el tema más rockero. El tema número 7 del CD es el tema rockero. De cualquier CD. Vamos a escuchar otro CD. Vos decís que el tema 7 es el tema más rockero del CD. Es el tema más rockero del CD. Yo creo, Nacho, habría que hacer una entrevista de distintos. Pará, Nacho. A ver, decime entonces cuál es el tema 7 que me estás diciendo vos. No, el tema 7 de este CD de Nahual es El Whisky y la Luna. Bueno, ¿el Whisky y la Luna que escuchábamos recién? Para mí no es tranquilo ese tema. Con el nombre no es tranquilo, ¿eh? A ver, te lo pongo un poco. A ver. Te lo pongo un poco, a ver cómo lo sentís. Bueno, dale, cualquier cosa te aviso. Bueno, la verdad, sí. Kiki, bien, tenías razón. Tengo razón. El más rockero. Bueno, hay que seguir investigando igual. Te hago una pregunta, Por Nacho. Por ahora tenés el 7 invicto. Bien. Uy, lo puse en riesgo, ¿no? Lo puse en riesgo. Mirá que a Nacho le gusta empujar, ¿eh? Y más con un whisky y la luna, como que... bueno, chicos. Se va al carajo. Te hago una pregunta, Nacho. ¿Este es el CD número cuánto? Ya tienen el quinto CD. El quinto CD. Exacto. ¿Qué otros? Disculpame. ¿Qué año nació la banda? Voy a entrevistar a Nacho. No soy un historiador de la banda, pero si no me equivoco es alrededor del... La fina del 2000, la estamos verdad. En el 2017, en el 2006. 2006. Sí, porque claro. El año pasado sacaron un DVD festejando sus 10 años. Ah, el otro día estaba mirando... Completito el informe, que querés. Bien, papá. No lo esperabas. Quiero corregirme, señor Nacho, que lo hablábamos fuera del aire recién. No, deja... Subite los pantalones, Bueno, Pero vas a sentir lo del 7. Bueno, espero se lo sé sentir, pero vamos a terminar el programa. Porque si no, vas a asustar a otra persona más, no va a venir más. Vos, quedan vos y yo solo, boludo. Yo no quiero eso. Entiendo porque yo para no nosotros eso, un poco de miedo. También, un poco de miedo. Si hablamos todos juntos, nos entiendo. Es verdad. Habla vos. Bueno. Ahora. Dale. Dale, ¿viste? No habla. Es del Moro. Es del Moro. ¿Qué más nos puedes contar, Nacho, entonces, de la presentación? Nahual. Tiraron la primicia de que se viene un Obras. Así bien. Que vamos a ver cuando lo hacen. Me gustaría estar ahí porque poder disfrutar un poco más, ¿no? Porque me quedo con esa sensación del lugar como que era incómodo para verlo y como que se perdía mucho el sonido. No lo pude terminar. Era un lugar más acorde al rock, a una banda de rock y al formato y lo que lleva, ¿no? Es un lugar incómodo para ver bandas, como para ver bandas que no muy convocantes. Te hago otra pregunta. Y lleva bandas convocantes, ese problema. ¿Dónde nace esta banda? ¿De dónde son ellos? Y son de la zona de Matadero, Loma del Mirador, De la Mesopotamia, Irán. Toda la zona oeste, digamos. ¿Viste? De la zona oeste. Exacto. Ah, mira. Todo el tren Sarmiento. Ahí uno lo banco, entonces. Yo soy de zona oeste, así que me voy a prestar atención. Che, es muy bueno tener un CD. No del lejano oeste. No puedo largar del cercano oeste. El CD. ¿Sabés qué te falta decir cómo hace Fantino? Decir, para. Para. ¿Vos me estás diciendo que estos chicos son del oeste? La sensación, ya me había olvidado la sensación de tener un CD nuevo, sí, un CD original en la mano, no puedo largarlo. Te lo presto un cachito, Javi, porque los últimos CD que compré fueron de Los Redondos, imagínate. Los últimos que compré de Los Redondos eran. Y eran los primeros que salían CD. Y bueno, ahí. Nacho, algo que me quiero corregir lo que decía antes, que era de un parecido a La Mancha de Rolando, y recién fuera del aire hablábamos, ¿no? Esto es un dato para los que les gusta rock, ¿no? Y les gusta un poco investigar. Es más parecido a Cielo Final. Claro. Una banda que estuvo, es amiga de ellos, que estuvo ahí, pero le faltó ahí como el chiquitín. Pero esquivó el éxito. Lo esquivó, le pegó un cabezazo de costadito. Cielo Final, se la recomendamos también, que lo pueden googlear, buscar, también muy bueno. Cielo Final, banda del palo, junto a los muchachos de Nahual, la gente de Lo Peor del Mundo, no tan distintos, son como bandas de ese colectivo, se puede decir. Los que más resaltan de eso son Nahual y la gente de Maldita Suerte, pero que es un palo más... De esa generación, ¿no? Claro, de ese... Cola de Pato también. Momento. Bandas 2000-osas, bandas que nacen del 2000. Claro. Del 2000. Sí, son todos músicos que fueron saliendo a partir del... ¿Cómo puedo decir? De estallido del 2001, bandas que se fueron formando, ideologías. Y entonces se fue armando este estilo de rock que fue siendo... ¿Zumbadores? ¿Por ahí anda o no? Sí. Zumbadores. Tenés también. No sé si eran tan del palo del grupo, no, pero me parece que no. Eran de la misma época, contemporánea. Otra banda, La Zurda. La Zurda también, banda del oeste. No, con la Versuit, La Vela Puerca, ¿no? Cuando venía a tocar acá la cortadita de Edo, que tocaba con La Zurda, esa. También, ¿cuántas bandas, no? Que quedaron en el tiempo, ¿no? Que se fueron perdiendo. Chao, bandas. Bueno, desde Mundo Bullicio, entonces, te recomendamos. Nahual. Entonces, ahora los entrevistamos, abrir, antes de que se empiece a llevar las cosas. A ver qué onda, sí, vos sabés que es medio rápido. Sí, viste. Bueno, lo dejamos rápido hablando de rápido, hablando con el tema de Fierros. Más cruel que nuestras propias contradicciones. Cruel, tan promesa. seguir. Si no es individual e interna, para que luego manifieste con amor, respeto y humildad. Mundo bullicio que no te distraiga. Diosito, Diosito, Diosito, Diosito, baile con un crey. Por si ellos prometan que no van a decírselo a nadie, prométanlo. Tu actitud es ridícula. ¿Tú crees, Marge? ¿Tú crees? Piensa en la plusvalía. Ya no podemos decir que solo gente normal ha pisado esta casa. Qué pena que pienses de esa forma, porque Javier nos invitó a dar un paseo hoy y vamos a ir. ¡Ay, no! Yo para nada. Y no solo porque es gay, sino por taimado. Al menos debió tener la delicadeza de hablar afeminado para que todos supiéramos que es así. Bueno, aquí estamos haciendo una nota nuevamente a nuestro señor. ¿Cómo era su nombre? Abraham Mianovich. No, ¿cómo era? Mi nombre es Aurelio J. Mianovich. Aurelio J. Mianovich, perdón, se me mezclan los nombres. ¿Cómo anda, Nacho, usted? No tiene una edad, entonces, ¿qué sí, se le pasa? Sí, soy muy grande. Yo, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Bien, acá, bueno, trabajando un poco. ¿Qué? ¿Usted cómo está? ¿Cómo pudo viajar bien hasta aquí hoy? ¿Tuvo problema? Pude viajar bien, pude estar bien. Quiero agradecer a Mundo Bullicio que siempre me abre este espacio para poder contarle a la gente, ¿no? Sobre mis cursos. Usted quédese tranquilo, siempre que busque a alguien que lo apoye, nosotros lo apoyamos. Le abrimos Perdón. Lo que pasa es que estoy acostumbrado cuando me toquen me hagan cosas feas, perdón. No, perdón. Es una tóqueme si quiere, tóqueme. Como que tóqueme. Se habla con la gente, como que tocar, entonces como que sí. No, pero usted no tiene que sentir nada de raro, esto es así, es una relación de amistad. ¿Me va a invitar a tomar algo primero? No, ¿quiere tomar algo? Sí, yo traje acá algo así, mire, yo traje esto vacío, ¿no me lo puede llenar con vino? Está vacío, pero no tenemos. O lo hablamos acá. Después, lo hablamos después. Sí, por favor. Bueno, yo quería agradecer a Mundo Bullicio porque me da la oportunidad de la oportunidad. Perdón, no, pasa de que venga a hablar. Hace mucho frío en la calle y estoy medio mal. Venía yo, haciendo el diario. No sé leer yo. Yo no sé leer. No, lo pongo acá por el calor. Así no me pega tanto el frío, vieron el pecho. Pero con el calor que hace en el subte, no está bien que haya aire ahora, no se puede decir mucho... que lo complique. Bueno, y cuénteme qué tuvo. Frío. Necesito un abrigo. Que me puede hacer olvidar. Necesito un abrigo. Yo conozco mucha gente que lo puede abrigar. Bueno, gracias. Yo quiero agradecerles porque yo estoy trabajando dando mis cursos de supervivencia urbana, ¿no? Y gracias a ustedes por venir y contarle a su gente, a su teleplatea que está del otro lado, poder contarle en qué consisten, ¿no?, estos cursos de supervivencia urbana, ¿no? A ver, recuérdenos, refresquenos un poco la memoria. Usted la vez pasada estuvo contándonos un poco, ¿no?, de cómo hacer para conseguir un par de zapatillas con los recitales, ¿no?, y cómo poder sobrevivir. Habló el tema de los desayunos, de cómo... De reality show, ¿se acuerda que le conté? Exactamente, el reality show. Que me hacía pasar por reality show para sacarle la comida a los restaurantes. Exacto. Sí. ¿Qué pudo comer hoy? No, hoy comí rico. Hoy fui al Burger King, a la salida de un colegio privado, y estos pendejos, viste, que no comen mucho y tiran todo ahí... Comía, estuvo buenísimo. Claro, pero, porque si le preguntaba a Arnaud con esto de los reyes, yo no se le acaba, no se cruzó la misma gente todavía. Y tenemos como que marcamos circuitos, ¿no? Zonas, marcamos entre la linchera, a mí me toca como soy un tipo que abre el camino dentro del linchererato, a mí me toca caballito, ¿no? Esa parte más buena. Claro, buena y tranquila, ¿no? Porque ya... Es como ir al centro, estar ahí. ¡No! En la calle corriente, prende las pizzerías. Te quema complicado. La cabeza el centro. Te hace mal a la cabeza. Necesitas distraerte un poco, ¿no? Del tanto trabajo que uno tiene, ¿no? Sobreviviendo en la calle. Entonces, esa vez habíamos utilizado el recurso de reality show. Pero esta vez le traje, Nacho, sí, la última... No traje nada. Tengo todas cosas, solamente... Tengo una viandita también que si la quiere llenar con algo, por lo menos con, no sé, con caca, así la vuelo y vuelo a comida. Eso es un flash también. Eso cuando andamos así, carente de inhalación, oler la mierda ajena, así te abre las branquias, así te libera endorfinas. Y te saca el hambre también eso, ¿no? Ah, sí, te deja así, no, buenísimo. No querés comer por un tiempo largo. Interesante, medio, interesante método. Bueno, bueno, guardo la vianda entonces, no me va a dar nada. Bueno, está bien. A ver qué nos iba a traer. La última convención, usted sabe que nosotros nos juntamos en José C. Paz, ¿no? Con todos los Lingera. Ahí damos las cátedras de la supervivencia urbana. Hemos enseñado en la última clase algo nuevo. Algo, una táctica nueva. ¿Qué clase? ¿Qué enseñanza estuvieron aplicando? Porque ya estábamos medio cansados, necesitábamos comer otras cosas. Entonces dije, llevé un plan de contingencia que se votó por toda la asamblea de Lingeras, ¿no? Y bueno, y ya lo estamos haciendo con muy buenos resultados y 15 días en la costanera, ¿no? Muy buenos resultados está dando. ¿Cuál es el plan? Vamos a la gente, nos paramos al lado y la idea es molestarlos. La idea es molestarlos mucho, sacarlo de concentración. A la gente que está trabajando. Que está pescando. Ah, lo que están pescando. ¿Vieron lo que están pescando en la costanera? Sí. Que van a pescar. No sé qué carajo tienen que van a pescar. Bueno. Sí, entonces, sacan. La primera es empezar a molestarlos. Sí. Un poco de bullying. Que se sienten cómodos. Que sientan nuestra presencia a través de físicamente y los olores y la visual. Que sepa que estamos ahí. Ah, el típico que empieza, no va a pescar nada, y empiezan a hablar de atrás. Claro, ¿ves? No lo encarnó bien. Ahí empezamos a poner nervioso un poco, ¿no? Un poco nervioso. Cuando lo sacamos de eje y logramos la conversación, porque primero te ignora porque te quiere golpear, ¿no? Claro. Y como sos linchera, dice, ya tiene demasiado, no lo voy a golpear, lo ignoro. Entonces tenemos que producir el contacto. Una vez... ¿Por qué se ríe, señor Nacho? No. ¿Usted se ríe de nuestras tragedias? Recordé un chiste. Nosotros la pasamos mal. Nada. Entonces cuando logramos el contacto con la persona que está pescando, ahí empezamos a decirle, mirá que estás contaminado, mirá que te vas a morir, mirá que te vas a volver gay, porque la gente tiene miedo de volverse gay. Claro. Entonces le empezamos a... La contaminación del pescado, te dice, puede ser. Le mentimos a la gente, si ve la gente es muy ignorante, no sabe nada. Entonces le decimos, tené cuidado, te vas a morir, tenés leucemia, ya sos medio boludo. Entonces, ahí empezamos. Entonces cuando sacan el pez, no lo quieren comer. Claro. ¿Y qué hacemos? ¿Que lo tira al agua de nuevo para mantener? No, se lo pedimos. Ya está, es un negocio redondo. La verdad que es una idea muy brillante que se me ocurrió. Y es una forma no violenta de sacarse de encima al linchera. Claro, le das un pez que pescaste. No. Te digo esa teoría, se la explicas al pelado de la reta y te digo la toma, Limpia el riachuelo. Se saca de encima de los lincheras y se acaba con el hambre también. Es un negocio redondo. Ojo, la verdad que puede ser productivo. Tengo que reconocer que la carnada. Tuve el negocio de la carnada y como se dispara como loco el anzuelo también, es como se dispara, ¿no? Uy, se va. No hay nada que lo enganche. Y vienen de China, habría que verlo, ¿no? Ojo, se puede conseguir. Sí, hay que ver. Algún exportador. Con ellos se va a complicar los chinos porque nosotros no entendemos chino, así que se va a complicar poder hablarles. Pero de último podemos golpearlos también. Eso de última si hace falta. Pero no me quiero distraer, Nacho. Señor Nacho, le quiero agradecer a usted por invitarme al programa. Y también recordar que nunca estuvimos mejor que con este gobierno nosotros, los lilleratos. Ah, y me olvidaba. Sí. Nos estamos juntando en la fábrica de cartón de Francisco Solano, la fábrica Cajitas y algo más, ahí en la Ruta 3, acceso norte. Vamos a reclamar que nos den 4 cajas por linchera para usar de camas en la calle. Nos estamos organizando, nos estamos juntando a José C. Paz, así que en llegar ahí vamos a estar dando un mes, mes y medio. Pero bueno, vamos a llegar y vamos a ir a protestar duro. Bueno, esperemos que puedan conseguirlo y que puedan llevarlo pidiendo adelante. 4 cartones por cada uno, señor. Nos volvemos Nacho. A encontrar. Gracias. Cuando vuelve, lo puedo dar. Ya nos asusta por lo menos. No, sí, ya porque me caen bien ustedes y además el calorcito. No puedo quedar acá dando vuelta hasta que se vayan ustedes, no sé. No podemos. Tenemos un pajarito que anda suelto que no. Entonces, por el pajarito que si no se nos escapa por las ventanas. Y se muere de frío. Entonces, para no se muera el pajarito, lo dejamos a ustedes afuera. Lo dejamos el pajarito adentro. Me causa gracia porque me acuerdo un chiste de pajarito. Bueno, gracias igual, ¿eh? No, de nada, creo. Muchas gracias, ¿eh? Y gracias por venir, lo estaremos esperando la próxima. Voy a traer más tips de supervivencia urbana, ¿eh? Para ir acostumbrándote a esta nueva realidad, ¿no? Tips de supervivencia urbana, de la mano de Aurelio J. Mianovich. Lo esperamos la próxima. Muchas gracias. And I'm exactly where I wanna be right now. Oh, yeah. I gotta call back from the wishing well. Oh, yeah. Oh, yeah. I gotta call back from the wishing well. La única iglesia que ilumina es la que arde. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, la edición número 140, y ya estamos terminando, ya lo estamos yendo, lo último, queda lo último para despedirnos, agradecer a la gente que formó parte del programa, y recordar, ¿no?, que estuvimos hablando con Romina del Pla, dirigente de Línea Multicolor, seccional La Matanza, estuvimos hablando un poco, ¿no?, de por qué la gente termina votando a gente tan horrible, ¿no?, gente que, de última, no conocemos quiénes son detrás, pero podemos ver la gestión, ¿no? Que eso es lo importante. Para eso fueron votados y podemos ver, ¿no?, lo pésimo de las gestiones y que la gente los vota. Hablamos un poco de Romina de Plades, hablamos un poco de Querías Mano Dura, Tomá. Nacho presentó en Agual. Exactamente, estuvimos hablando de su presentación el día sábado en Antena Microestadio. Vino Aurelio, J. Mianovich también. Tuvimos su visita. Aquí estando con nosotros presentes, informándonos un poco sobre sus tips para economía social. El supervivencia urbana, me parece que es algo que va a pegar el tropping, tropping. Bueno, gente, y también algo para recordar antes de cerrar el programa. Este mundo loco, violento que estamos viviendo, ¿no? Después de otro atentado de ayer de Manchester. Pero también entender un poco que también hay atentados en el Medio Oriente, ¿no? Y no salen en los medios masivos y no vemos a todos diciendo hoy somos todos Siria, después de haber sido bombardeado, por ejemplo, un hospital con niños adentro y los chicos muriéndose en la vereda. También recordar, ¿no?, que acá no hay buenos ni malos, ¿no? Son todos malos, ¿no? Recordar eso, ¿no? Salvo todos los niños que están muriendo, tanto claro, de un lado como del otro. Porque no miremos solamente los que mueren en Inglaterra, porque mueren muchos más del otro lado, pero no nos enteramos porque son supuestamente todos los malos. Claro. Y también como somos occidentales nosotros, lo que hacen la demás gente que usa turbante y esas cosas no logramos entenderlo. Porque hay un poco también de idiosincrasia, ¿no? O sea, Estados Unidos vuela un pueblo entero en Siria sin avisar que va a bombardear y no sale en ningún medio. Pero hacen un atentado horrible, un atentado cobarde, horrible, en un recital y todo el mundo agoniza frente a la noticia. Me parece que la muerte es muerte, hable árabe, irish, judío cristiano, ¿no?, castellano, inglés, la muerte es muerte, ¿no?, como decías vos. Los chicos de ambos lados no da. Me parece, uno no está a favor de la violencia, ¿no? Pero de última, meter una bomba a la casa de gobierno de Inglaterra, ¿no? Si se matan entre ellos los que se quieren pelear, es el tipo como cuando hablamos de los barra brava, que se pelean, claro, los barra brava y se cagan a trompada y dejan a todo el resto en paz. Si no, perfecto, los jodan. Perfecto. Ahí estaría perfecto. Acá nos estamos metiendo con los niños, ¿no? Los que no tienen la culpa, de que ni saben de qué mierda se está hablando. Y la verdad, hay un recital de, ¿no?, esta chica Ariana Grande, que tan multitudinario. Y, o sea, ¿quién se hubiese imaginado, ¿no?, un atentado en medio del recital? Pero pasó. Pero también veamos la otra parte de Medio Oriente para poder entender que hace más de 200 años que gran parte de Europa y Estados Unidos vienen saqueando a Medio Oriente, invadiendo, colonizando, matando, violando, robando su patrimonio y su identidad. Y entonces, esto también, la teoría del perro atado, ¿no? El perro cuando se libera es un desastre. Pero punto final, y acá entra mi conspiranoia, y nos vamos con esto, ¿no? lo que el ISIS está ganando con todo esto, que el mundo se militarice y que el mundo se vaya a la derecha. El atentado que hizo en Francia hizo ganar a la derecha. Ahora hay elecciones en Inglaterra y seguramente va a ganar la derecha, más seguridad. Mi pregunta es, ¿existirá el ISIS? ¿O será como fue Al Qaeda, creado por Estados Unidos y después dijeron que era Bin Laden? El ISIS, todo el Estado Islámico, te acordás que había arrancado en Nigeria, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se fue de Nigeria? Ya está. Ya está libre Nigeria, no tiene más problemas, no hay más terrorismo ahí. No, Nigeria es una democracia republicana ahora. Ya dejó de existir, ¿no? No, no pasa más nada, no pasa más nada. Primer mundo. Es raro también, ¿no? Es raro. A veces hay que ver quién se beneficia con las cosas, ¿no? También hay que ver, yo no digo... Es el mismo, es el tema. Claro, los poderosos, los que tienen dinero y que van moviendo las fichas y metiéndote miedo a vos en la cabeza, ¿no? Porque creo que el nuevo veneno de la humanidad es el miedo, ¿no? El miedo ante todo, el miedo por perder un trabajo, por salir a la calle, por perder una relación, por no poder triunfar en la vida, por no realizarte. El miedo como sistema de vida, ¿no? Se impone eso. Y como ya el hombre bastante libre, el hombre y la mujer, ¿qué le queda a los poderosos? Esto. Generar miedo para que se militarice todas las zonas. Y bueno, y se vaya cortando la joda a poquito, amigo, ¿eh? El mundo se está volviendo un poco... Cámaras por todo el heavy mundo. Heavy metal, heavy metal. Cámaras por todo el mundo, todos vigilados. Todos para vigilados qué. Para el mal lado encima. Obvio. Para el mal lado, ¿no? No hay buenos lados y malos lados. Todo, el único lado es una mierda. Como que... Todo. Cuando... Che, qué mundo de mierda, loco, ¿de qué están hablando? Cuando se corta las palabras... Bienvenido, mismo... esto es Mundo Bullicio. Sí. Ah, no, esto es Mundo Bullicio. Bueno, gente, que está del otro lado, hemos llegado al fin del Mundo Bullicio. Queríamos recordar también un poco lo que es el atentado, también una locura, una enfermedad. La verdad, como una locura. Una locura el mundo violento. Esperemos poder darle otra vuelta a este mundo violento. Nacho, Kiki, muchas gracias. Y gracias a vos, Javi. Nada, me voy hambriento hoy. Sí, loco, faltó Morfi. Sí, vamos rápido Morfi a casa a comer. Y así que vamos cerrando este programa. Saludo, como siempre, para Marchu, que está escuchándome siempre del otro lado. ¡Vamos, Marchu! Marchu, yo vengo al programa solamente para saludar a Marchu. ¡Vamos, loco! ¡Viene ahí, viene ahí, viene ahí! Y no le abulen con el nombre, ¿eh? Marcia, no. Marcia no, la ley Marcia. No la abulen, no la abulen. ¡Marcia! No. Yo tengo mi mejor amiga, se llama de segundo nombre Diana. ¿Diana? Diana. ¿Quién tiene Diana? No, tiene más joven que yo. Más joven que yo, se la mataron. Bueno, la así que Marcia. Marcia, un beso, muchas gracias por el aguante. Y anda a dormir tranquila, ya cerramos. Ya nos vamos, Marcia, ya nos vamos. Ya se acaba. Nacho, muchas gracias. Gracias a vos, Javi. Los esperamos el jueves con Pasar la Onda a partir de las 21 horas, festejando nuestro programa 301, porque cada programa es un festejo. Cada programa es un festejo. Bien. Después, el domingo, sigue Vivo en la Caja, perdón, ya me estoy confundiendo, a partir de las 21 horas también, presentando bandas en vivo desde el estudio. ¿Cuál es el nombre? El Burrenete. Esa. Me quedé ahí rebotando. Después tenemos el sábado de este programa a partir de las 22 horas, la repetición de este mismo programa que estás escuchando ahora. Y el lunes, la repetición del programa Pasar la Onda del día jueves. Es medio enroscado, si quieres puedes encontrar toda la programación en www.pasalaonda.com.ar y ahí te puedes enterar de todo lo que está pasando. Lo mismo que con el Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales que puedes buscar Pasar la Onda. Es sencillo. O sea, nosotros, el martes que viene, nos vemos a las 10 acá. Sí. Eso está seguro. Sí. Ah, bueno, ahora estamos. Habíamos todos quedado perdidos, viste, venía Javi miércoles 10 de la mañana. Nacho, abrime. Nanu, espero que se recupere, Nanu, para el martes que viene. Si sigue grave, es para internarla, ya una semana sería demasiado. Pero sí, bueno, esperemos que esté con nosotros. Sí, sí. Esperemos que esté con nosotros. Yo tengo una teoría que es violenta, es de campo, pero vino tinto caliente, un par de frazadas, ropa, mucho abrigo, a transpirar y en 4 o 5 horas ya estás digno, así. Hecho mierda, pero digno. Sí. Te fue la fiebre. Vos quedate mamadísimo. Pero... Bueno, gente, está al otro lado. Le mandamos un abrazo a la distancia. Muchas gracias por estar del otro lado haciendo el aguante. Esto es Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Chau. Yeah. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.